Miércoles 8 de octubre. El otro lado de la moneda. Escucha Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Qué nos está enseñando aquí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra duda se refiere a alguien que está interiormente dividido. Esto nos ayuda a comprender su conexión con tener doble ánimo. Vemos un ejemplo claro de esto en Cades Barnea. Aquí, Israel afrontaba una elección: avanzar con fe o rebelarse contra Dios. Sorprendentemente, eligieron la rebelión y quisieron volver a la esclavitud de Egipto. Cuando Dios intervino y anunció por medio de Moisés que morirían en el desierto, de repente el pueblo creyó y dijeron: «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Números capítulo 14, verso 40. Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenárseles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y vio que no era verdadera. Patriarcas y Profetas, página 412. Escucha Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí acerca de la fe? Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Cuando los discípulos pidieron más fe, Jesús dijo que una fe, como un grano de mostaza, era suficiente. Lo que importa es si nuestra fe está viva y crece, y esto puede y quiere suceder solo si continuamos ejerciendo esa fe, buscando a Dios y confiando en Él en toda circunstancia. Sin embargo, la incertidumbre a veces nos estorba. Nuestro mundo nos bombardea con dudas y escepticismos. Nadie es inmune. Todo lo que podemos hacer es orar para superarla, recordando la fidelidad de Dios en el pasado y confiando en Él para nuestro futuro. ¿Cuáles son todas las razones que tienes para confiar en Dios y en sus promesas y vivir por fe? Piensa en esto, medita en ello, y tu fe solo aumentará.